quiso ser la estrella que más brillaba, pero en el cielo no se notaba. Quiso ser gaviota que al sol llegaba y en el camino quemó sus alas. Quiso ser la lluvia y no era agua. Quiso ser el fuego y no era llama. Soñaba con ser árbol y no era rama. Quiso ser de todo y no fue nada. Pobre diabla, pobre diabla, el destino te ha tendido una trampa. Pobre diabla, pobre diabla, cuando ya parecía el fin, alguien te salva. El amor te ha dado lo que buscabas. Quiso ser la estrella de un gran castillo, pero en la arena se le ha perdido. Fue por mil caminos desorientada, tocando sueños que se le escapan. Si fuera por tener, tendría un mañana. Si hay algo que encontrar, sería su alma. Y solo por estar enamorada, quiso ser de todo y no fue nada. Pobre diabla, el destino te ha tendido una trampa. Pobre diabla, cuando ya parecía el fin, alguien te salva. El amor te ha dado lo que buscabas. Pobre diabla, el destino te ha tendido una trampa. Pobre diabla, cuando ya parecía el fin, alguien te salva. El amor te ha dado lo que buscabas.